Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con 56 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? ¿Bien, también? Sí, sí. Bueno, pues qué bueno que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema. Así que, o es uno o es el otro, ¿no? A ver. Dilo, Marte. ¿Pensamientos oscuros o blancos? ¡Chan! ¿Cuáles de estos pensamientos has tenido, tú que me estás escuchando, o sea, más durante este día, ¿no? ¿Los blancos o los oscuros? ¿Los oscuros o los blancos? Los oscuros obviamente son los que te dejan, en pocas palabras, sin paz. Y los blancos son los que te dan paz. Ok. Así, porque así va a ser más fácil de calificar, ¿no? Ya de decir, este pensamiento me estresa, este me da miedo, este me angustia, este me desespera, este me da coraje, etcétera, etcétera. O sea, todos van a caer en lo oscuro, ¿no? Sí, pero pues, supongamos, sin blanco no hay negro, sin felicidad no hay tristeza, uh-huh, y sin tristeza no hay felicidad. Entonces, ¿sí dicen por ahí? Obviamente, es una cuestión de ver qué es lo que la mente favorece y preguntarnos por qué preferimos a veces los oscuros si no dan paz. ¿Tú crees que los preferimos o crees que nos mal viajamos sin darnos cuenta? Yo creo que eso depende de la persona. Hay gente que le gusta el drama, le gusta así estar buscando, hasta le lleva saborcito a la vida. Y hay otra gente que, pues, que es más tranquila y le gusta, es más, vive su vida más en paz, yo creo. Más pacífica. Uh-huh. Sí, de hecho, yo creo que así conocemos, ¿no? Y nos conocemos a nosotros también de saber cuándo tenemos este tipo de pensamientos y cuándo no. Pero como dice Marte, o sea, si uno no va a conocer la felicidad si no ha estado triste, ¿no? Uno no va a conocer del amor cuando ha sentido el desamor y así, o sea, va a haber muchos opuestos. Pero la realidad es de que la mayoría de las veces todos estamos más con este tipo de pensamientos oscuros que blancos. Me parece que es una cuestión de del ego, ¿no? A que no, uh-huh, te deje estar en paz. Exacto. Porque un monje tibetano, un monje que se la lleva meditando la mayoría de sus días, pues obviamente, aunque no quieras, va a llegar un momento en que su estabilidad emocional va a estar bastante nivelada o en una buena frecuencia, ¿no? Uh-huh. Habrá otros que tal vez quieran y van a empezar y no la van a encontrar de buenas a primeras, ¿no? Ni siquiera en la primera semana, inclusive ni siquiera en un mes. Hay gente que se va hasta la punta de una montaña a meditar con otra gente, o que se van a la India, ¿no? A tomarse todos esos cursos porque quieren ya dejar todo, ya, o sea, están cansados de su vida, de su, más bien, de su ego, ¿no? Uh-huh. o se van a Nepal, o se van a Tíbet. Bueno, a mí me llega a pasar de que cuando voy a esquiar, mi mente está tan enfocada en esquiar y moverme rápido y saltar y todo eso, que dejo de pensar en cosas del trabajo y cosas de la casa, y como que regreso de las montañas con una paz así como... Y cansado. Algunas veces no. Relajado entonces. Ajá. Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de las emociones, todo parece menos variable. Obviamente nos gusta rechazar lo que no nos causa bienestar, o sea, lo que nos causa malestar. Y abrazamos hasta esos pensamientos que nos hacen bien, ¿no? A veces traemos ciertos recuerdos que tal vez nos causaron felicidad, que tal vez nos causaron bienestar. Y dices, bueno, hoy voy a recordar esto, ¿no? Pero también hay momentos en que están esos otros pensamientos o esos otros recuerdos que obviamente no los quieres abrazar, pero vienen una y otra vez, ¿no? O los empezamos a traer por situaciones que estamos viviendo. Entonces ahí no estamos haciendo un análisis de decir, ah, ¿qué pensamiento tengo ahorita? ¿Uno oscuro o uno de luz? Ah, voy a elegir el de luz, ¿no? Si estamos enojados, obviamente no vas a decir, ah, voy a tener un pensamiento de luz porque no es cierto, ¿no? O vas a estar con miedo y vas a decir, ah, no, ahora sí me puedo dar cuenta de que el miedo no existe porque no es cierto. O sea, en el momento cuesta trabajo, sobre todo cuando no tenemos esa práctica o ese ejercicio de estar analizando realmente qué es lo que traemos en nuestra mente. A mí me gusta mucho este tema porque al mismo tiempo me hace estar en el momento, ¿no? Y para las personas que meditan todos los días, como acá Marte, me imagino que ahorita ya está en un momento de meditación, ¿no? Porque ya se ve serio, ya se ve como que... ¿Qué pensamientos estoy teniendo? El lobito así como que analizando. No, lo que se me hizo chistoso es de que tuve un sueño de que me peleaba con un amigo, de que vivíamos en mi departamento, y me levanté enojado pensando en la situación, que totalmente nunca va a pasar, pero estaba pensando, ¿qué tal si pasa? Es de que no me ha pagado por 2 años, una cosa así. Y es como que, güey, fue un sueño. No hay nadie en tu casa que no te pague por 2 años. Tal vez te refieres a tu compañero peludo, ¿no? Sí, tal vez, me imagino. ¿Cuántos años porque tiene ya? Porque tenían un tatú y se portaba, estaba raro el sueño. Bueno, es tu inquilino no invitado, ¿no? Exacto. Nada más en tus sueños. Pero, Marte, ¿tú qué nos puedes decir ahorita al respecto de esos pensamientos? Porque tú tienes más experiencia en dejar ir esos pensamientos, ¿no? ¿Cuál es la técnica que tú utilizas cuando hay pensamientos o esas nubes oscuras, como tú le llamas? Creo que le llamas así, ¿no? Yo diría que el poder verlo como una oportunidad. O sea, es como la persona que piensa que es buena en un deporte y nunca ha practicado, pues realmente no se puede decir que sea bueno en ese deporte, ¿no? Entonces, por ende, cuando llegue a la situación en que realmente te duele algo o te pone triste o te hace enojar, es el mejor momento para practicar la meditación o el mindfulness, como le dicen algunas personas, al estar presentes y al estar completamente llenos de paz en el momento presente con lo que se presenta. Y eso es muy importante, que realmente no es una situación en la que vas a encontrar la situación perfecta y entonces sí puedes practicar, sino que realmente en el momento que suceden las cosas, generalmente las cosas que no queremos en nuestras vidas, es el mejor momento para practicar el no aferrarse a las cosas, el vivir con el flujo, el arte de soltar, ¿no? Creo que una vez hablamos de eso o algo. Sí, el arte de soltar, de no agarrarte, de no aferrarte a ciertas resultados o experiencias que esperas que sucedan. O sea, tienes una experiencia que te la están personalizando, el universo te la está mandando directamente, y te está diciendo esto es lo tuyo, es lo que te toca vivir, y tú lo que quieres es decir, no sé, responderle al universo que está incorrecto. O sea, que con tu actitud le demuestras que no deseas lo que te está mandando, sino que jurarías que para ti debería de haber otra situación que estuviese pasando en ese momento. Ah, sí, porque nuestra mente, o sea, en nuestro escenario, pues no combina, ¿no? Lo que nos está sucediendo. Es como cuando tú estás, no sé, acomodando ciertas cosas, las quieres en cierto orden, y de repente viene alguien y te dice, no, o sea, cámbiala para este lado o para este otro lado. Entonces te dices, en mi mente lo tengo así organizado y así me gustaría. Y lo mismo hacemos con nuestra vida. Queremos tratar de organizar y cuando la vida viene y nos dice, no, es que así no tiene que ir, tiene que ir de esta u otra manera, entonces ahí nosotros nos molestamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el escenario preestablecido, ¿no? De lo que nos gustaría que fuera nuestra vida. Sí, muchas veces tiene que ver con un personaje que pensamos que somos. Y ese personaje te dice que cómo reacciona Marte o Venus en este caso. ¿Cómo va a reaccionar el lobo si se enfrenta a esta situación? Por eso pienso que mientras más flojo esté el personaje, mientras más débil o que no estés en sintonía con creerte el personaje, creo que es mucho más fácil vivir con lo que te toque, o sea, lo que llegue, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, no sé, ¿a ustedes les ha pasado que han tenido esas situaciones que las pueden calificar como oscuras o malas y que quieres escapar de ellas y a veces pues no puedes? No, sí. No se te da ni siquiera la oportunidad de escapar de esa situación. Sí, obviamente en las situaciones en que la vida te cambia rotundamente, generalmente es en esas ocasiones que te, pues no quieres, obviamente, estar sintiendo el dolor o viviendo la experiencia que te tocó así de fácil. Uh-huh. No hay vuelta atrás, o sea, hay muchas veces en que son situaciones mínimas y las hacemos de sufrimiento extremo, pero ese sufrimiento es añadido por nosotros, ¿no? O sea, no es algo que venga con la situación, sino que es al interpretar la situación de cierta forma nos causa ese dolor mental. Sí, y estamos enfocándonos más a lo emocional, ¿no? Porque obviamente cuando hay dolor físico, pues es como todavía más difícil, ¿no? De decir, ay, yo me lo estoy creando. Aunque también a través de nuestra mente, o sea, hacemos muchas cosas que desconocemos, y que probablemente pueden transformar esa emoción física que se está manifestando en el cuerpo, ¿no? Pero bueno. Lo importante de estos tipos de pensamientos es de que nos demos cuenta de que existen estos dos. Y darnos cuenta qué pensamientos están rondando más constantes en nuestra vida, en el día a día. O sea, una horita hasta las 7 ahorita, 7, 8 de la tarde, de la noche. Ahorita ya podemos decir, oye, ¿cómo estuvo mi mente? O sea, ¿cómo estuvieron mis pensamientos? ¿Estuve muy en paz? ¿Estuve muy feliz? ¿Estuve muy tranquilo, muy tranquila? ¿O todo lo contrario? Pues y hasta el avión pasó. No tienen que contestar. Cada persona tiene que pensar eso y darse cuenta de qué es lo que vivió. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántas de estas situaciones realmente lo hacemos? No, pues me imagino. ¿Cuándo evaluamos esos pensamientos? Cuando tenemos un momento de reflexión o de consternación, tal vez estás totalmente en shock con algo y es en el momento en el que tu mente dice, bueno, ahorita vas a tomar un break y vas a pensar en lo que pasó y en lo que estás haciendo porque... Sí, por lo regular es cuando estás más estresado, cuando empiezas a pensar en ese tipo de cosas. Porque cuando estás tranquilo, así como que nada más disfrutas y dejas de pensar en ese tipo de cosas. Lobito ya dijo que a él le funciona, por ejemplo, practicar deporte cuando se va a esquiar, ¿no? tal vez es una forma en cómo tú meditas o cómo tu alma te está diciendo, oye, enfócate ahorita en esto, ¿no? Sí. Vive esto, ¿no? Y disfruta de esto, ¿no? A ti, Marte, bueno, cualquier otra persona puede ser otro tipo de deporte, tal vez la natación, tal vez irse a correr, tal vez andar en bicicleta, no sé. Algunas personas lo hacen como en forma de juegos, de que se van con sus amigos a jugar Dungeons and Dragons y como que se relajan de esa forma. Hay otros de que se ponen a leer o viajan o cosas así. On the table. Yeah, on the table. Hay gente que... Entonces, esa es una de las cosas de que me hace pensar. Cuando alguna vez tú estás viendo una película y hay escenas medio eróticas, ¿ese es pensamiento oscuro o...? Es explícito. Es explícito. Uh-huh. Creo que en eso no hay duda, ¿no? ¿Qué? O sea, obviamente en la pregunta va la respuesta, ¿no? O sea, obviamente lo que tú esperas escuchar es que es blanco y que lo puedes tener. Que lo disfrutes, ¿no? Pero pues, como dicen los budistas, no hay nada que realmente sea en sí mismo bueno o malo, sino es lo que uno, los pensamientos que le pone a esa cosa. Si la quieres cerca, si la quieres tener, si la quieres que sea parte de tu vida, obviamente es una cosa buena, ¿no? Y así lo titulas. Y lo que no quieres tener cerca, lo que se te hace negativo, obviamente le pones una experiencia negativa a esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo quieres lejos, no lo quieres tener, es parte de lo que no debería ser parte de tu vida. Entonces, obviamente, en cualquier cosa en extremo es mala, pero es mala por el hecho que te hace sufrir, eventualmente te va a hacer sufrir. Hasta las cosas que son buenas en poca cantidad, si las haces demasiado, como comer o como ver porno o como cualquier otra cosa, o sea, es mala para ti porque te va a hacer sufrir, no tanto porque tenga una calidad, una cualidad negativa inherente. Y bueno, pues vámonos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Suena, tiene nombre de persona buena. vuelva, me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete diecisiete de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando sobre el tema pensamientos oscuros o blancos. Y estamos esperando a Venus para ver qué tan oscuros son sus pensamientos. Sí, yo creo que están tan oscuros que no puedo encontrar dónde estamos, ¿no? Le apagaron la luz. Y bueno, teníamos que decir que hay gente que al experimentar tristeza siente ganas de escapar, ¿no? O sea, tiende a escaparse de esa situación. Hay gente que te diría, vívelo, ¿no? Te toca, en ese momento vívelo, porque nada más puedes vivir de eso. No puedes escapar realmente de lo que está sucediendo. Como en el chiste que ya he contado aquí, que el güey se escapa de la huesuda, ¿no? Que está en un bar en México y toma un avión a África y se esconde en el último hotel del mundo, ¿no? Digamos, de allá en África, en la sabana. ¿Qué? Y de repente voltea y ahí está la huesuda abajo de la cama con... Y si tú qué haces aquí, chinga, si te acabo de ver en México y me... O sea, ajá. Y ella se voltea y dice, pues lo mismo pensé yo cuando te vi en México, porque sabía que teníamos una cita aquí. Entonces, obviamente, lo que va a suceder ya está sucediendo. Vive lo mejor. Es por eso que podemos aprender de situaciones o simplemente experimentarlas. Hay veces en que no hay mucho que se pueda aprender, simplemente hay que vivirlo. Sí. Y bueno, pues hay una frase de Octavio Paz que dice: la realidad es más real en blanco y negro. Entonces, ¿les gustaban las películas en blanco y negro? Depende. Pues las de Charlie Chaplin me gustaban. La vida es bella, es en blanco y negro, ¿no? No. ¿No? No. ¿No? No. Creo que la filmaron. Schindler's List. Schindler's List es de blanco y negro. Pero creo que la de la vida es hermosa, creo que... La vida es hermosa, no tienen tanto tiempo de existir. Por eso, pero creo no que... No necesitan pintarla, ¿sí? si era blanco y negro, lo hubieran enseñado en blanco y negro. Pero la filmaron en blanco y negro, ¿no? No, no está filmada en blanco y negro. Es que por Schindler's List sí está en blanco y negro, por ejemplo. Sí, lo sé. Hay otras películas que sí, no hay mucho que rescatarles, es blanco y negro, como la que nos hiciste ver de Sin City, ¿no? Que era puro blanco y negro y violencia extrema. Ahora te la hice, sí. No, tú la vez que fuimos al cine y él escogió. No recuerdo. Fuimos al Dollar Movie. No recuerdo. Bueno, nos dijiste entonces, si no estabas tú ahí. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que seguimos hablando de vivir lo que queremos vivir. Y hay veces en que no es todo acerca de lo que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, cuando podemos tener un momento solemne, uh-huh, en que algo triste sucedió y lo único que te queda es acogimiento, pues realmente no puedes escapar de esa situación. Te entristeces de ello y ya. No es una opción de, bueno, yo quisiera no sentir esto y por ende no lo voy a vivir. Hay gente que sí, o sea, que le toca vivir cosas que no experimentan emocionalmente porque son básicamente, tienen un problema mental de que no las experimentan, pero eso es diferente porque ellos también están viviendo en algún momento su presente de algún modo. Entonces, bueno, obviamente hay muchas situaciones que podemos hablar de cosas que hubieran podido pasar si esto o esto otro se hubieran dado perfectamente y hubiéramos llegado a una situación. O por ejemplo, cuando se escapa una cosa por un pelito así chiquitito y sucede una desgracia, pues obviamente también pensamos, uy, qué hubiera sido si esto o esto o otro no se hubiera combinado. Ahí está, por ejemplo, el accidente del Challenger, ¿no? Cuando explotó. Sí. Hace tanto tiempo, en los 90s. Básicamente habían hecho todo tipo de pruebas, pero una de las pruebas que no habían hecho era los anillos de compresión en los tanques de combustible. No habían experimentado el frío, me parece, ¿no? El frío y la elevación, ¿no? Y los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura y básicamente, pues, no sé si no se expandió o simplemente se expandió y no debería de haberse expandido y voló. Entonces, es obviamente en ese tipo de situaciones que uno dice, pero ¿cuál era la necesidad de no probarlos o etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque no queremos aceptar la situación como es. Murieron, explotó y ya sucedió, o sea, ya no hay vuelta de hoja. Exacto. Y algo me dice que hay veces de que tienes la oportunidad de cambiar la situación, pero... En el presente. En el presente. Es en el único lugar donde puedes cambiar la situación. Al punto que quiero llegar es de que, de todas maneras, aunque tengas esas oportunidades, hagas lo que hagas, tienes, como dices, vivir el momento, disfrutarlo, tener porque llega momentos de que crees de que los momentos son malos, son tristes. Pero ese tipo de situaciones algunas veces te llevan a la felicidad, ¿no? Sí, bueno, el ver todo como una situación que tienes que vivir te hace estar más en paz con el momento presente. Ahora que puedes hacer cosas en el presente para dirigir tu experiencia en cierto grado, pues sí, obviamente, si no... Nadie haría nada en absoluto, nada más estaremos constantemente dejándonos ir al, a lo que vaya, ¿no? Pero hasta en eso hay gente que dice que el determinismo, o sea, que ya está dentro del, de la paradoja o paradoja de que algo va a suceder de cierta forma, el que tú actúes de cierta forma para que pase exactamente como va a pasar. Entonces, hay gente que te podrá decir, sí, pues realmente estás haciendo lo que necesitas hacer para que pase exactamente lo que te tiene que pasar. Entonces, realmente, ¿cuál es la opción que tienes? Si se supone que vas a llegar exactamente con lo que estás haciendo, ¿a dónde vas a llegar? Entonces, Venus, ¿algo que quieras decir? Que te vemos bastante comprometida en el pensamiento que estás teniendo. Negativos. Está diciendo, pues, rodeada de pura gente. Ahorita me están ilustrando aquí los maestros, pero, por ejemplo, cuando una persona está en una relación, y obviamente esa relación no funcionó por X o Y razón, y después conoce a otra persona, entonces empieza, uno tiende a comparar, ¿no? Las experiencias pasadas. Y entonces tal vez una nueva relación, o sea, es totalmente opuesto a lo que no te gustaba de la otra. Entonces, por eso dicen que también no hay nada que venga, o sea, solo, o sea, lo blanco y lo negro y lo blanco. En el momento tal vez sufriste mucho en esa relación, pero de ahí sacaste lo bueno, o sea, el discernimiento después, es decir, esto no me gusta y esto nunca me va a gustar. En una relación, ¿no? Por ejemplo, para los que sufren de maltrato, de violencia doméstica, o tal vez para las personas, no sé, ¿no? No sé cuáles sean las experiencias que uno viva con otras parejas, pero lo que vivió en ese momento y que era muy oscuro, le sirvió para que ahora en un momento, o sea, tal vez, o sea, encuentre lo blanco que buscaba en otro y que no lo tenía y que ahora sí lo tiene alguien más, ¿no? Sí, hay, o sea, obviamente hay que aprovechar todo lo bueno para poder vivir los momentos malos, las rachas malas. Hay que saber aprovechar los recuerdos buenos que te da el camino para poder asumir los trechos en que todo está feo, que te sale mal. La situación de estar en ese momento, en el camino. Pero, pues, en otras palabras, hay que aprovechar la luz de tu alma para alentarte, para darte buena motivación cuando tengas estos momentos malos. Y de hecho, eso es lo más bonito, ¿no? Porque cuando te llega el momento de estar presente, independientemente del momento que estés viviendo, o sea, siempre te vas a dar cuenta que sí está esa chispita de luz. Porque con esa chispita, o sea, puedes alumbrar, ¿no? Toda esa oscuridad o tal vez toda esa tiniebla que estás viendo o que estás viviendo en el momento. De hecho, no sé, o sea, tal vez en los momentos más oscuros, como dice una frase, ¿no? Cuando más oscuro estás porque ya va a amanecer. Entonces es cuando ya va a cambiar, ya va a aclarar. Entonces a veces estamos en el momento más oscuro y no vemos, o sea, ese amanecer. Y estamos deseando, estamos anhelando que ya, o sea, ya, que ya cambie esto. Pero pues todo lleva ese proceso, todo lleva su tiempo. Y si nosotros nos enfocamos en el tiempo en el que estamos acostumbrados, o sea, pasado, presente y futuro, pues obviamente lo vamos a ver tal vez como una eternidad. Pero si vemos desde otra perspectiva y decir, bueno, o sea, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Entonces, va a cambiar en algún momento, va a pasar en algún momento. Yo me acuerdo una vez que íbamos a mi familia y yo a una fiesta y se nos descompuso el carro y nos quedamos esperando a alguien que nos viniera a ayudar. Y en parte era una situación no muy agradable. Pero el hecho de que teníamos como que alternativa de no teníamos otra alternativa que esperar, nos ayudó a pasar más tiempo juntos que si hubiéramos ido a la fiesta, porque cada uno a su lado, ¿no? Entonces así era chistoso de que pasamos tiempo de calidad en familia por una razón que no era tan agradable. Bueno, de ahí salió algo bueno, ¿no? Tal vez en el momento estaban enojados porque querían estar en la fiesta. Ajá. Imagínate que ahí ibas a declarártele a la chava, ¿no? Y de repente te la ganaron por no ir a la fiesta y te la recalcaron. Dijeron, ¿por qué no fuiste? ¿Ah? Perdiste tu última carta. Llegando a la fiesta ya cuando la niña está con alguien más. Llegando a la fiesta. Te veo besándote con otro. Con ocho, ¿no? Es una hora. No sé, pero como que te latió esa, ¿no? Te hizo recordar algo. Me hizo recordar mis viejos tiempos. ¿Sí? Sí. Ay, qué gacho eso, ¿no? Que te la hagan, ¿verdad? Que te la hagan. De los 80s ahí. Bien. ¿Qué salió ahí de la luz esa? Ah. Que llegan con alguien pues más. Hay que aprender que hasta de eso se puede aprender. En ese, ¿qué es lo que se en aprende ese ahí en ese momento? Se aprendió que tenía uno que irse de ahí, ir a disfrutar con los amigos. Bueno, por lo menos no le compraste el boleto, ¿no? ¿Qué boleto? ¿De qué? Del concierto. No, no estamos hablando de esa persona. ¿Ah, esa es otra? No, pues tiene muchas oscuridades. Sí, le compré el boleto del concierto. ¿Por qué crees que estaba en el concierto yo? No, eso que cacha. Ah, entonces a ella. Pues ella estaba en el colegio donde era el concierto. O sea que no. Ellos no tenían que comprarlos, me parece. Igual no. ¿Quién sabe? Ya no recuerdo. ¿Te ha pasado, Lobito? Sí. Que invitas a alguien y este. Y resulta que sí te dicen que sí, pero la chava anda de coqueta con alguien más. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo me quedé con un... Yo quería ir a un concierto de Foo Fighters. Uh-huh. Y la chava me dice, no, este que yo quiero ver a Enrique Iglesias. ¿Era Enrique Iglesias? Sí. Uh-huh. Y... ¿En español? Sí. Okay. Y este... Y dije, ok, nada más para pasármela con ella. Y me la hizo... Te la aplicó. Sí, entonces ni siquiera pude ver el concierto que tenía ganas. Estaba súper enojado ahí buscando a la chava. No, eso no se debe de hacer, pero a mí no me lo han hecho. ¿No? No. Pues quién sabe. Pero no, yo tampoco lo he hecho. Recordaremos que hay cosas que le pasa a cada quien, ¿no? Yo no lo he hecho. Peores. Sí. No, peores. No lo, he lo único que hice es de que. Friendzonear. Que yo no friendzonaba, tenía amigos. Por eso, eso se llama The Friendzone. John. No, porque nunca me dijeron nada. No. Porque quién sabía. Para mí eran como mis amigas. No sabía ni a tomar aire los pobres. No, es mis amigas. O sea, hasta yo les llegué a decir. Yo les llegué a decir, ustedes son como mis amigas. O sea, ¿cómo iban a estar? Si no hay peor pensar que eso. Oh, no. ¿Por qué? Ya se desinflaron. Venus, ya te pusiste de. Que diga Marte, este color de Venus. Ay, bueno. Que intercambiaron aquí los papeles. Vámonos a una pequeña pausita y regresamos con más de este maravilloso. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Por qué me quedan friends? Que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Nina tora. 7:38 PM, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, y estamos en la tercera parte del tema: pensamientos oscuros o blancos. Y ahí ahorita, antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo de que de ciertas experiencias oscuras uno aprende, ¿no? Y exacto, tiene esas experiencias pues más agradables o más gratas. Ha habido relaciones, por ejemplo, pues desastrosas, y tal vez la persona que vive este tipo de relación o este tipo de traumas, después cuando ya se reponen, pues dicen, oh, mira, todo lo que aprendí no me he dado cuenta en ese momento, ¿no? Sí. Entonces empiezan a ver las cosas más claras y se dan cuenta de que esa experiencia pues les enseñó mucho, ¿no? Y también, bueno, habrá también otras experiencias que no se aprenden y las vuelven a repetir. Supongamos, han habido relaciones con novias, exnovias, que me dolió cuando no funcionó la relación. Y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Que no es justo? Y cosas así. Y de repente me daba cuenta de, así, ella como que me daba cuenta que en realidad nuestra relación no era muy buena, no era muy, y estaba mejor, estoy mejor ahorita a que se hubiera terminado con esa persona. Ah, okay. Entonces como que digo, de la que me salvé. Muy buen análisis, ¿no? Exacto. Porque así llegan más lobitas. Exacto. Y ya empiezo a ver todo blanco, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sobre todo cuando está amaneciendo y se amaneció en el lugar, el lobo. Sí, en este tema hay que subrayar que hay una importancia suprema en ser realistas, ¿no? O sea, realmente no se trata tampoco de imaginarse que uno esté libre de sufrimiento. O sea, realmente el tener un poco de sufrimiento en tu vida no es una desgracia en sí mismo. Entonces, hay que valorar lo que es tu mismo, no sé, interpretación, tu camino que te toca vivir. Hay mucha gente que dice que firmas desde el principio un contrato antes de venir aquí. Hay un libro, entre paréntesis, que se llama El Contrato Sagrado, creo que así se llama, de Caroline Miss. Se trata algo así de esto. Y pues básicamente habla de que tú estás seguro de que quieres pasar por la experiencia que estás viviendo. O sea, que realmente la pediste. O sea, no es tanto como una prueba o un castigo, no es nada. Un maleficio. Es simplemente lo que te toca vivir y tú estarás de acuerdo con esto. Sí. Entonces, realmente el estar bien con el momento presente es muy importante, porque tienes que entender que aunque no lo veas así en este momento, tal vez todo lo que te toca es exactamente como debe de ser. Algo que se me hace chistoso es que de repente hay gente que dice, ay, es de que es, me propuso un matrimonio pero no me dio el anillo que yo quería, así es muy pequeño, y como que dices, hay gente que nunca ha tenido la oportunidad de casarse, o de que no tiene ni siquiera el dinero para comprar un anillo así de este tamaño. Entonces como que dices, tus prioridades o tu punto de vista así como que está un poco negativo, ¿no? Porque en vez de pensar de que, oye, gracias a que encontré una persona que me valora, me quiere y me respeta, ¿no? De algo, de un amigo, del amigo. Estamos sacando a una amiga. Una amiga. Que por ahí le contaron que le tiraron con el aire, ¿no? No le gustó. Aló, cayó. Ay. Sí. Le iba a dar el anillo. Oye, no le gustó el anillo que le dieron. Oye, como la serie que veías de la chava, los que se conocen y se embarazan. Y cuando le propone matrimonio se le cae el anillo. Y una chava que estaba toda borracha le hace pipí. Sí. ¿Cómo se llama esta? Disaster. Disaster. Pero pues es muy buena esa serie. Tu vida es... No, esa es otra. Esa es chilena. Esa serie es chilena. Esa serie de películas. Porque no, esta chava es inglesa. Ajá. Y el novio es americano. Entonces él se va allá con ella. Pero ambos están grandes, ¿no? Sí, o sea, y aparte el güey era soltero. O sea, que la conoce One Night Stand. Básicamente. No, creo que ya sé cuál es. Y entonces, sí te tocó cuando verla, regresa a Estados Unidos, es que le llama a ella y le dice: no traigo mi celular. Pues estamos embarazados. Ajá. Y entonces él, así, era la vida perfecta que tenía él de soltero allá en Estados Unidos. Y justo cuando está entrevistando a una chava o algo así, le llega esa llamada. Se tiene que regresar a Inglaterra. Y se casa con ella. ¿Sí? Se casa. Y tiene otro hijo. Y, sí. Pero es una relación bastante rara, muy... Sí, es muy diferente a lo que uno se puede imaginar. Sí, así que uno que se imagina románticas y así. No, se la pasan bulleando el uno al otro. Y les gusta ser... Y les gusta ser así, o sea, realmente son felices así. Y el chavo es comedian, el actor. Sí, es cómico. Sí, es un cómico. Y sí, es chistoso. Pero bueno, ya nos... ¿Por qué dije eso? Del anillo. No, pero aparte es el tipo de vida que tú dices, oye, no es el tipo de vida que ellos esperaban, pero es un tipo de vida que es bonito, ¿no? O es porque les tocaba, ¿no? Exacto. El destino. ¿Quién sabe, lobito, cuando siente cabeza y cuando diga ya? O diga, así estoy bien en mi harem. A lo mejor se va para el área, ¿no? ¡Lobo de tanque! Ya está el viejito el lobo. ¡Lobo! Con popote la cerveza, ¿no? Se aprovecha ahorita y se termina su cerveza, ¿no? Pues sí. Porque imagínate que tuvieras ahorita unos 4 hijos. No sé qué haría. No estarías tomando la cerveza tan a gusto, sí, pienso no, yo, ¿no? No. Pero eso, bueno, estaría haciendo los platos ahí. Ahorita. Sí. Voy a saber qué estarías haciendo, ¿no? Pero hay muchos, hablando ahorita de hijos, o sea, hay muchos pensamientos que la sociedad nos mete, ¿no? De decir, que tienes tanta edad, y no tienes novio, y ya después pues, tienes novio, y vas a casar, y luego ya que te casas, y no has tenido hijos, y así se va, ¿no? Y entonces como que hay gente que sí se estresa por eso, y hay gente que, pues nos vale cacahuate, ¿no? Lo que la otra gente opina, pero... El punto es de que sí llega a haber a veces tanta presión por la sociedad en uno que pues empiezan a ver su vida negro en lugar de blanco, ¿o no? Sí, es que está en esta lección valiosa que te da la vida, el encontrarle también el sabor a la vida, o sea, es el ejercicio real de vivir. Uh-huh. O sea, no hay esa preferencia en que voy a seleccionar todo lo que me gusta de un menú. Y nada más eso voy a comer en esta vida. Como el es básicamente postre. Sí, o sea, realmente es, te toca de todo y le tienes que encontrar el sabor a lo que te pasa, ¿no? O sea, hay veces en que son cosas no tan agradables, pero bueno. O a veces tomas decisiones, ¿no? Y las tomas por tu bien, por la salud, ¿no? O por lo que sea. Pero de repente cuando nosotros dejamos de comer carne roja, o sea, no pensamos en las consecuencias que se iban a venir, ¿no? Y uno pues se empieza a adaptar y no se empieza a torturar, decir, ay, se me antoja una carne, unos tacos y esto, porque ya todo eso, o sea, es como que se borró, ya no te pertenece, ya no lo haces de comer y ya no está en tu lista. Entonces el enfoque es, ahora, si me gusta esto, ¿podría hacerlo con esto que sí puedo? Entonces hay maneras, o sea, de vivir la vida, ¿no? De decir, buscar estas opciones en lugar de aferrarte y llorar todas las noches. No puedo comer carne, no puedo comer esta, no puedo comer la otra. Creo que le acabas de dar una idea al lobo llegando a su casa, ¿qué es lo que va a comer? Unos tacos de carne asada. No. O sea, ya se los está comiendo. Sí, así como, sí, como que dijo, ¿no venden por aquí afuera? Unos taquitos y una chelita, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que voy es que siempre podemos barajear las cartas a nuestro favor. Y no es de que alguien te las barajee, sino que tú las ordenas como tú pues quieres. Esa es hereje, pero bueno. ¿No es barajee? No, pero pues es tu versión, yo creo, ¿no? Sí. Ya la puedes sacar tu cover. Pues lo metí especialmente porque dijiste barajee. No, salió bien. Sí, salió bien. ¿Y qué entonces? ¿Qué más? Y no, pues que barajear tus propias cartas, tu propio destino, saca todas tus ases, tus, si quieres, naipes. Uh-huh. Como la otra vez que bajamos un tarot francés de la internet para poder imprimirlo y... Nada más venían 8 cartas. No venían todas. Era un archivo bastante largo. Eran 4 hojas. No, ese era el final. Ah, pues nomás me llegaron 4 hojas. Tiene que ser todo el internet. No tengo el mismo internet que tiene. Sí, era hasta todo un curso de cómo decir la suerte con esa. No, yo estaba buscando y lo abrí todo. Sí. Así que. Si tú lo tienes. No pasa nada si no tienes. Pero bueno. Ahí están las cartas, ¿no? Ahí están las cartas. Pero ahí están las cartas, que es cierto, ¿no? O sea. A veces nosotros interpretamos cosas y decimos, por eso me está pasando esto, por eso estoy viviendo esto, pero la verdad es que no tenemos ni idea. Nos gusta pensar de que sí tenemos, aunque sea una idea de por qué, para qué o qué, ¿no? Pero entre más nos cuestionemos, pues más preguntas van a salir. La verdad es que nunca vamos a tener las respuestas. Y bueno, y hay una respuesta que el lobo tiene y es, ¿qué va a cenar esta noche? Tacos de asada. Yum. Pero bueno, ya casi para finalizar el programa, ya siendo pues más serios al respecto de la oscuridad o de los pensamientos oscuros o blancos, si analizamos en el instante en que nos estamos sintiendo tal vez muy mal, analicemos tantito a ver de dónde vienen estos pensamientos y por qué los tengo. Y si son bastante fuertes y si te los está recalcando tal vez tu cuerpo, pues enfócate en que tu alma es más fuerte, que es más poderosa, ¿no? Para que así puedas entonces ver ese halo de luz o ese amanecer que viene después de que está más oscuro y darte esa fortaleza, ¿no? Porque la fortaleza todos la tenemos, por más que digamos, no, es que estoy muy débil, es que yo no lo veo. O sea, para los que somos creyentes en Dios, pues Dios. Para los que no son creyentes en Dios, en la vida o en la energía divina. Pero ahí está con cada uno de nosotros. Sí, la verdad es que la tristeza no es mala, sino está mal vista. O sea, realmente pensar en blanco y negro puede implicar que creas que las cosas solo pueden ser buenas o malas. Ajá, o de un... Entonces, si es así, pues debes de ver más, más... apertura a tus pensamientos, a que tal vez no signifiquen ni bueno ni malo, sino que es algo que te puede ayudar a crecer como persona. Y si no realizas ese crecimiento, entonces no vienes a nada aquí a la vida. Pero bueno, ¿cómo le hace una persona que tiene muchos pensamientos oscuros y que se está metiendo en la negatividad? Eso es lo que sí me llama la atención, porque pues yo quería estudiar psicología en algún momento. ¿Cómo es que llegas a esos pensamientos? ¿Cómo llegas al momento en el que no puedes controlar los pensamientos negros que se te están viniendo a la cabeza? es cuando yo, o sea, cuando me ha pasado, obviamente es como un ferrocarril, ¿no? Que se te acaban los frenos, así lo sientes. Y por más de que dices, oye, me estoy volviendo pues más acelerada o me siento peor de cómo me sentía, entonces empiezas a decirte, o por lo menos a mí lo que me funcionó, de que a ver, por más daño que te quieras hacer o me quiera yo hacer a través de estos pensamientos, ustedes no son reales porque yo los estoy pensando. Y si yo te estoy creando, o sea, yo también te puedo parar. Y por más de que tu mente te diga, pues no, mira, porque aquí estoy y te estoy diciendo esto, pues no, no eres real. Y hay un pensamiento, o sea, que realmente me va a transformar, y es el pensamiento vacío, el pensamiento en el que si yo me creé todo esto, yo te estoy diciendo que pienses esto, que me digas esto, entonces también me puedo decir que este pensamiento ya se vació. Y ahora, ¿de dónde tienes voz? ¿De dónde tienes la fortaleza que decías tener? Muy interesante. Sí, está bueno para otro día y otro tema que hablemos más de esto, porque pues hay gente que le interesa este tipo de temas. Y bueno, ¿algo más que quieran decir sobre el tema de esta noche? ¿Tú, Lobo? Buenas noches. Como dice Lobo, buenas noches, porque ya se nos acabó el tiempo, bueno, del programa. Buenas noches, espero que la pasen bien y que nos acompañen el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh!